Después de estas largas y inesperadas vacaciones, exploramos, esperamos el desarrollo, hilo del curso para al menos dotarnos de aquellos elementos imprescindibles para una correcta lectura de la situación. Habíamos visto habíamos llegado a la analítica de lo bello y la analítica de lo bello. Y de lo bello detengámonos en la analítica de lo bello. Comienza obviamente la analítica. Ahí tenemos listo de entrada una expresión que parece caracterizar lo bello de una manera esencial. La primera sección, analítica del juicio estético, primer libro, analítica de lo bello. Primer punto, el juicio de gusto según la cualidad. Y aquí, segundo párrafo, la satisfacción que determina el juicio de gusto es totalmente desinteresada. Y para ello emplea una expresión característica. Esta expresión la usaremos alguien dice las teórico del siglo XVIII suplementaron absolutamente el repertorio tradicional del discurso crítico con los principales conceptos alternativos que han sido explotados por los críticos y escépticos hasta el pasado. Es decir, que en el siglo XVIII se elaboran el idioma, los conceptos, los términos de la teoría del arte desde entonces hasta los últimos, la principal, la teoría del arte hegemónica. La novedad, el conjunto, el sistema de conceptos, el idioma de la teoría del arte, está determinado por la idea de complacencia. Tanto escribe como complacencia de Hitler. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo explicar ese cambio? En todo caso, debemos preguntarnos por el origen de ese idioma, de ese vocabulario. No es una pregunta ociosa, pero esa pregunta me ayuda. No parece general que los comentaristas, los intérpretes de Kant, se hayan hecho esa pregunta y sobre los orígenes del término y su sentido, el sentido del cambio que se opera en el siglo XVIII, no parece haber interesado, excesivamente, como digo, a los historiadores de la estética, a los filósofos. Solo que yo sepa, en las preocupaciones, las investigaciones de algunos críticos de arte y de un crítico de arte en particular, Abrams es abordada esa cuestión. Es evidente que sin adoptar la posición del crítico de arte, en el campo de la estética, surgen inmediatamente preguntas sobre el origen de esta concepción unida a la complacencia desinteresada, la contemplación, la actitud contemplativa, la de lo que es eso, la actitud contemplativa. Lógicamente, conociendo la filosofía antigua y las reflexiones que sobre el arte y lo que contiene, no debe estar el uso de ese concepto, de esa expresión, complacencia desinteresada, para caracterizar el arte en el sentido. Porque efectivamente ahí se produce cambio que hace época. Nosotros que llamamos a ese cambio, damos el nombre de Kerdán, por lo tanto la tarea consiste con la preparación para una lectura de la cita del juicio en relacionar, articular del modo que sea ilustración a Austerlitz con complacencia de síntesis. ¿Cómo podemos hacer? Si existe alguna posibilidad o algún camino para hacer del desinterés el concepto implícito, el concepto estético, la teoría del arte o la estética, que conviene o es apropiado para la administración. controversia sorprende que en la literatura estética, que se ocupa de la crítica del juicio, esta cuestión no se conoce. Ni siquiera se conoce. No es que no se resuelva, es que ni siquiera se trata. Como decía, hay que acudir a un crítico literario, más bien, que es conocido Abrams, para encontrar el planteamiento de esta pregunta. Abrams es famoso por un libro que, si mal no recuerdo, es del año 53, que se llama The Mirror and the Lamp, el espejo y la lámpara. ¿Qué es esto del porqué? ¿Es esto del espejo y la lámpara? Ese libro comienza con una descripción, la clasificación de las teorías del arte. Y dice, bueno, están las teorías del arte, el modelo es el espejo y la metáfora. Avance está muy pendiente de las metáforas que emplean las diferentes teorías del arte, y están los que piensan que es lámpara, el arte, habla de arte, una lámpara, un espejo. A estas, nosotros, en nuestra terminología, le hemos llamado arte mimético. Y aquí, ya lo veíamos en Plotine, arte en meses. Había otras, el resto de las teorías del arte podían, ya lo expliqué, no sé si en este grupo de los estudiantes. Estarían también las teorías para completar la clasificación de expresión, expresivas, teorías expresivas del arte. El arte es expresión. Pero es también lámpara, muy cercano a lámpara. Y estarían después también las teorías pragmáticas. Un ejemplo de teoría pragmática sería la poética esotérica, donde la obra es concebida a partir de los efectos que produce el espectador. En ese sentido, está culmina poética antigua, con culminaría en Horacio, en la Ars Poética de Horacio. Enseñar y deleitar, es el fin de la obra de arte. Pero, en todo caso, el paso de las teorías mimétricas a las teorías sobre el espejo a la lámpara está marcado, o sea, circula, digamos, en torno a este concepto de desinterés, que está unido a la concentración, a la idea de concentración. Y es sorprendente lo que Abrams ahí elabora. Son textos del año 85. Y son textos muy poco citados, por lo menos a la hora de considerar críticamente la crítica. Los textos son de Alison Kant, la escritura moderna y el arte ejemplar, que lo tenéis recogido en un texto de Abrams, que es Doing Things with Text, que es del año 91, haciendo cosas con texto. Podéis encontrarlo incluso en internet. Sí, más traducciones con texto. Es internet, quiero decir, no está editado. No, de Addison con dos Ds, acá, dos puntos. La estética moderna y la arte ejemplar. Este está traducido en internet, busqué y encontré una traducción, que no está mal. Y después hay otro artículo, en el mismo texto, Running Things, que se denomina el título exacto. Es importante que conocer las referencias, porque no es tan fácil encontrar texto. Art as Sociology of Modern Aesthetics, también del 85. Y por fin uno que no he encontrado todavía, pero imagino que lo tendré esta misma tarde, que es un título muy significativo: Kant and the Theology of Art. Dos de Abrams, Habría mucho que decir sobre Abrams y sobre su obra. Pero me concentraré en algunos aspectos de estos textos, los dos puntos, ya que el tercero no he podido conseguirlo todavía. Está publicado en una revista rara, efectivamente. ¿Qué es lo que introduce? ¿Qué novedad? La siguiente: Morris, el precedente de Kant, de la crítica al juicio y de la idea de conciencia desinteresada, es Kathleen Morris. ¿Quién es Morris? Morris es un filósofo, un pensador, un novelista, un escritor. Nace en el 58 y muere en el 93. Y en 1785 publica un texto, un corto breve, pero muy intenso, que tiene como título Una propuesta de unificación de todas las bellas artes y las ciencias bajo el concepto de lo perfecto en sí mismo, in sic self perdere. Fundamental. Lo tenéis en castellano en una edición que tiene como título una recopilación de textos románticos que se llama Fragmentos para la materia romántica del arte. Está en Tecnos y el editor es Javier Arnaldo. Y después, en 1798, otro texto sobre la formación, sobre la imitación formativa, creativa, de Elohim. Son los dos textos principales que se se puede añadir una novela que es en muchos aspectos autobiográfica de Morris, que se llama Anton Reiser, y lo Reiser, que también lo tenéis en internet. La traducción al castellano sobre la imitación formativa de lo bello lo tenéis en una vez que se llama Analista Maritana, que seguramente conocéis. ¿Qué interés puede tener Moritz? Porque es evidente que la idea de complacencia es interesada por hacer de ellos. Le llega Carter, aparece de Moritz, 5 años antes, 5 años antes de la edición de la cantidad de juicio. De cierto modo, también ya existen precedentes, como esta idea no es solamente de Moritz. Por ejemplo, Shaftesbury, Inglaterra, aparece también esta consideración del arte como la actitud, la experiencia estética, la obra de arte como una experiencia contemplativa. Pero en Moritz, los elementos teológicos están manifiesto. Es decir, se concibe la experiencia estética en los términos de la experiencia mística de Dios. Lo que modela la experiencia estética es la experiencia místico-teológica. Y de la experiencia místico-religiosa, del vocabulario de la experiencia místico-religiosa, se toman el préstamo, se transfieren al campo de los estudios. Y más precisamente, hay que decirlo, de una herejía religiosa que se denomina quietismo. Lo sorprendente, pues, es que la estética se constituye sobre la base, de acuerdo con el modelo de la experiencia místico-religiosa y física. Sí, efectivamente. El más importante, digamos, autor de esa corriente es Miguel Molina. Dicho sea de paso, la mejor estética, digamos, la mejor descripción de la experiencia estética que se ha escrito en castellano, sufre la influencia directa de Miguel Molina. ¿Cuál puede ser ese libro prodigioso al que me refiero? ¿En qué estáis pensando? ¿Qué son imágenes? ¿Cuál puede ser? ¿Qué puede ser? Sí, un libro estético. Es decir, el mejor documento, por decirlo así, mejor texto sobre estética que sea, o estético que sea escrito en castellano. No de un filósofo, sino de un libro desconocido, o por lo menos no citado cuando se habla de estética. Imagina siempre, bueno, pues, si hay algo de interés en lo que se ha escrito en castellano o en el ámbito de la estética, pues, se cita a Ortega, ¿no? Bueno, pero Ortega es un enano frente a quien escribió un libro que se llama La lámpara maravillosa. La lámpara Sampara Mandri. Es una descripción de todo el proceso que caracteriza la experiencia espiritual. ¿Quién sabe quién escribió la lámpara? Y añade antes. El idioma del autoabandono, pérdida de sí, sacrificio del yo a un ser superior, que es como caracteriza Moritz la experiencia estética, es conspicuamente teológico. Es teológico. Es el primero Abrams en afirmar activamente que el idioma de la estética es abiertamente teórico. Más contundente, dicho de forma más contundente, asimila el puro placer, la contemplación self-less, no egocéntrica, es decir, desprovista del yo, no yoica, de una obra de arte a un amor, subrayar amor, desinteresado. Ya está, completo. De lo que se trata, lo dice en la segunda de las obras citadas, el idioma determinativo y los conceptos de la nueva teoría, esa nueva teoría que se origina o que se construye en el 18, fueron utilizados por inteligencia. Traslocados, trasladados al reino, al ámbito del arte, ya confeccionados, ¿verdad? Desde el campo de la teología cristiana laconiana. Confirmación de la hipótesis que vengo sosteniendo desde el principio de curso. No sin amor, ¿eh? Pero no sin amor, un amor desinteresado. Un amor, lo diremos en los términos que nos hemos ido comunicando, agámico, es decir, agámico. Abrams conoce el libro de Dios, anticipa esto, por otra parte, y evidentemente solo puede decir esto, está en condiciones de afirmar lo que afirma, leído anteriormente, a partir de la lectura de un libro de la traducción del libro de Dios. Con lo cual, aquí se abre un panorama completamente diferente, distinto de la actual. Ya tenemos esta referencia para introducirnos en una lectura crítica de la Biblia de Jesús. Y no podemos abandonar. Molinos recoge una vieja tradición que debemos identificar cuidadosamente. Pero en todo caso, su obra más importante, Lux Spiritualis, es de 1600. Estamos en el campo de la teología y aquí va a trasladarse la reflexión sobre el amor desinteresado, el ágape, de la teología cristiana platónica a el campo de la escritura. Pero conviene conocer, aunque sea someramente, qué es eso de el quietismo y quién fue Miguel de Molina. Para este tipo de cosas, de cuestiones, es muy recomendable la enciclopedia católica que podéis en internet. Kevin Knight, enciclopedia católica. Ahí os leo lo que dice sobre Miguel de Molinos. El español Miguel de Molinos, portavoces y mismo, el quietismo, en latín quies quietus, en antiguo reposo, en el sentido más amplio, es la doctrina que afirma que la más alta perfección del hombre consiste en una especie de autoaniquilación psíquica, en la consciente absorción del alma en la divina esencia, aún durante la vida presente. ¿Qué es esto? ¿A qué es la vida? ¿Con qué lo hace? El quietismo, en el sentido más amplio, es la doctrina que afirma la más alta perfección del hombre consiste en una especie de autoaniquilación psíquica y la consiguiente absorción del alma en la divina esencia, ser divina, aún durante la vida. ¿Cómo calificaríais a quien está? ¿Qué otro nombre podríamos darle a ti? Bueno, pero aún con mayor propiedad. Y aquí hay un significante, un término que debe resonar. Es la doctrina que afirma que la más alta perfección del hombre consiste en una especie de autoaniquilación. Sí. Esto, como lo leeríamos, por supuesto, si estamos ya familiarizados con lo que tengo sosteniendo durante todo el curso. por un lado, en la cultura occidental, de una manera precisa, antes, y reprimido. Y en Estados Unidos fue condenado por herejía. Y las razones por las cuales Inocencio Undécimo, creo que fue, ¿no? Sí, Undécimo condenó en 1687 porque las proporciones que contenía o que Molinos presentaba en el Dux Spiritualis son muy claras. Es una vieja tradición la que se reprime condenando a Molinos por el espíritu. No es la primera vez que este tipo de espías se condenan. La herejía licencia, el catarismo, esto es un cátaro. Esto puede suscribirlo absolutamente punto por punto un cátaro. Claro, claro. Veremos qué hacemos con los cátaros. Ya hemos manejado los cátaros. Hemos dicho que eran fundamentales en el tránsito justamente del arte cristiano de San Agustín a el amor cortés. Y de aquí a la tradición que hereda Kant y que incorpora la crítica secularizada. ...68 proposiciones condenadas por ellos, decidió 11, décimo, en 1787. El principio fundamental del sistema está contenido en la primera proposición. El hombre tiene que aniquilar sus potencias, y esta es la vía interna. De hecho, el deseo de realizar algo activamente ofende a Dios, y por consiguiente, uno deberá abandonarse enteramente a él y después de eso permanecer como un cuerpo sin alma. Radical, a poco. Por la inacción, el alma se aniquila a sí misma y regresa a su origen, la esencia de él, en la cual es transformada y divinizada, y entonces Dios mora en él. En esta, en el interior, el alma no tiene que pensar ni en previo ni en activo, ni en el cielo ni en el infierno, ni en la muerte ni en la eternidad. No debe preocuparse por los propios estados, por los efectos, por los progresos, la virtud, puesto que ha entregado su voluntad a Dios. Ella tiene que dejar que él obre su voluntad sin que intervenga ninguna actividad del alma misma. En que de esta manera se ha sometido enteramente a Dios, no debe pedirle nada ni darle gracias, debe estimar las tentaciones, desestimar, perdón, tentaciones, y no ofrecer resistencia activa. Y si la naturaleza se agita, no tiene que permitir esa agitación, porque esa es la naturaleza. En la oración, uno no debe usar imágenes ni pensamiento discursivo, sino que tiene que permanecer una fe oscura y inquietud, olvidando todo pensamiento claro sobre los asuntos mismos, permaneciendo la presencia de Dios para adorarle, amarle y servirle, pero sin producir ninguna acción, porque en esta no se complace la voluntad de Dios. No se complace la voluntad de Dios. Es bueno. Quien no reconozca aquí la crítica del juicio es que no ha entendido la crítica. Que lo haya leído, que haya juicio, y no resuene aquí la crítica del juicio, no la resuene, es que no comprendió nada de la crítica. Los pensamientos que surgen durante la oración, de cualquier clase que sean, aun cuando sean impuros o contra la fe, si no son alimentados voluntariamente, ni expulsados voluntariamente, y más bien soportados con influencia o resignación, no obstaculizan la oración final, sino que más bien gastan sus cargas. Quien desea devoción sensible no está buscando a Dios, sino a sí mismo. De hecho, cualquier efecto sensible experimentado en la vida espiritual es abominable, inmundo e impuro. El lenguaje no es perfecto. ¿Y cómo es que este idioma, que es de la experiencia misticológica, emparentado, evidente, en la filiación de con los cátaros, aparece, reaparece, prácticamente incólume, sin que nada cambie, sin que sea necesario adaptarlo? En el interior de la reflexión filosófica, este es el problema. Y este es el problema de la crítica, que plantea la crítica de interpretación, que plantea la crítica. Esto lo primero, como condición para que yo la crítica. Y es sorprendente cómo tengamos que ir, haya tenido que ir yo a Abrams, a un crítico literario, a confirmar, a buscar la confirmación de lo que sostenían. Después de la lectura de Kant, ¿no?, lo que a mí me parecía evidente, que esta tradición debería incorporarse, está comprendida en la crítica de Kant. Y es la que determina su desarrollo, porque Kant no es Moritz. Moritz, sí, título de dice lo que Abrams dice que dice Moritz es correcto, pero el problema que tiene Abrams es que no se da cuenta de que de Moritz a Kant hay un cambio. No se da cuenta de él, ni se dan cuenta los lectores, los intérpretes de Kant. Y este error en descuidar que la consideración del arte y de la estética kantiana no puede desvincular del problema de la teología. El problema de la teleología es el problema de un producto teológico. Ya lo hemos visto, así de, lo llega, aunque sea de pasada, lo llega a afirmar. Que en Kant está articulada de una manera muy precisa y sin la cual la noción de conciencia existencial es un desmontaje. Y este error resulta tanto más significativo cuanto Abrams no se oculta el origen de la noción de desinteresada. Pero es incapaz de articular la primera parte de la crítica del juicio. El problema del juicio estético con la segunda parte, con la cuestión de la del juicio teleológico. Él escribe Abrams, y no es por otras razones distintas de las heurísticas, que me refiero a los errores de Abrams, porque se trata de preguntarse por qué cometió, cuál sea su error. Es una fase científica del error, pero a continuación no sustituirlo por la verdad, sino preguntarse por qué. Si ese error que comete, ese evidente error, el nombre de talento de Abrams, de la sabiduría y la de Abrams, no está sobredeterminado, pues parece que sí. Si lo leemos de una manera sintomática. ¿Por qué sintomática? Encontramos la explicación en el segundo de los artículos que he citado, una confusión. ¿Qué es lo que dice? Después de una serie de citas de Morris, que realmente se refieren al arte, pero constituyen, sin lugar a dudas, afirmaciones, consideraciones que son, que pertenecen al lenguaje de la mística, afirman. En cambio, para Abrams, estos indicadores de los orígenes de la teología cristiana platónica han sido elaborados. El paso consiste en que han sido elaborados estos índices, indicadores de los orígenes de la teología cristiana platónica. Por citar, por lo menos, Max Weber, tenemos todavía, entiendo, estimando que el museo es comparado a un templo, la contemplación de la obra de arte a la oración, la experiencia estética a un sacro código. Y estamos bien. El idioma determinativo y los conceptos de la nueva teoría fueron traslocados, trasladados desde el campo de la teología platonizante, al campo de pero añade, se puede ensalzar. Después de afirmar que eso ya ha sido borrado, los índices en cambio ya no se practican, no se leen. Entonces, ¿cómo no se lee? Y yo no soy más listo que ambos. Son patentes, son evidentes. Cuando una teoría del arte, dice Abrams, se pone a trabajar para crítica aplicada, su origen cesa de interesar. Y su criterio de origen se convierte en el aprovechamiento, la profitabilidad de lo que muestra que es capaz de hacer. Es su rendimiento. Bueno, no es que están los orígenes, sino el rendimiento que se obtiene cuando lo aplicamos. De todas maneras, es la teoría que mayor rendimiento proporciona en la crítica literaria o la crítica de la crítica. Esta es incomparablemente más rentable que cualquier otro aspirante a la hegemonía en la teoría de la. Y añade una cosa que yo no comprendo. De todas maneras, no resulta esta teoría que él llama del art sub art. O está sub, bueno, art escribe así, art sub. El arte como art, el arte en sí mismo, considerado por sí mismo. No resulta del todo adecuado a obras públicas. De Kingion, el rey de Arte, la pasión según San Mateo de Bajo, o los frescos de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, o el Don Juan de Bayreuth. ¿Qué tendrán estas obras que se resisten a ser analizadas en los términos de la teoría del Sacro? No, yo mi pronunciación en inglés es la garganta de Kant, pero entiende. ¿Qué os parece? Porque ahí tenemos un elemento fundamental para comprender qué pasa de Moritz a Kant. ¿Cuál es la diferencia? La crítica del juicio con el resto de obras que también anteriores o posteriores concibe al arte como algo completo en sí mismo, como autor, digamos, en la terminología humana. Como algo autónomo, como una cosa autónoma que ha de juzgarse considerándola en sí misma fuera de toda consideración externa, en sí misma. El arte considerado en sí mismo. Ese es el criterio para el análisis de las obras de arte o por la consideración, la experiencia. Para una obra, la actitud, la experiencia, el modelo de experiencia de la obra de arte. ¿Por qué la combinación? Yo al principio, bueno, cuando lo leí, me quedé desconcertado, me quedé inquieto, porque no lo entendí. El rey de arte, la pasión de San Mateo, Johann Sebastian Bach, los frescos, la Florentina, y una obra, una comedia, Byron. ¿Qué os parece? ¿Por qué es eso? Vamos. Lo dice no de la crítica, ¿verdad? No se te arranque. La dice, bueno, esto es trivial. En definitiva, yo, como crítico literario, casi pide perdón por haber extraído, sacado a la luz los orígenes teológicos de la historia. Y es verdad. En definitiva, lo que interesa es el rendimiento de esa teoría, y sin lugar a dudas, es la teoría que más ha rendimiento por la teoría. Persiste, hay una especie de. El pures nuovo. Tiene la misma función que el pures nuovo de la idea. De todas maneras, hay obras que no son menores. ¿Sí? La idea. La pasión según San Mateo, pero yo la de Bastia. Y estas obras probablemente saldrían de qué. Exactamente. En estas, el rendimiento de la teoría del art as such sería. Le pongo la atención. Para la crítica, ¿eh? Tenéis en cuenta que. Abrams es, se identifica plenamente con la función de Dios, se define como un estenda, como un uso de la arte, no, crítica de arte. Realmente es uno de los críticos de arte de mayor talento, de un objeto de ellos, yo lo contemplo como si fuera algo que es completo, no en mí, sino en sí mismo, que por tanto constituye un todo, a world in itself, y me proporciona un placer por sí mismo, un sein, quizás ya amor, selbst, leben, nada más. Para Abrams, entonces, Moritz revela inadvertidamente el grado en que sus opiniones son debidas a la antigua representación plotiniana y agustiniana de la selfless, no yoica, y gratuita contemplación de la belleza última de Dios. Añadir. Mientras que lo beautiful, lo bello, nos solicita nuestra atención exclusivamente a sí mismo, parece que nos perdamos a nosotros mismos en el objeto bello. Y precisamente esta pérdida, este olvido o ser de sí mismo, es el mayor grado de placer puro y desinteresado que la belleza nos da. En este momento, sacrificamos nuestro ser individual, confinado individual, a una especie de eigenliebe, o sea, de ser superior. Sacrificamos nuestro yo, confinado en esta individualidad, o algo de esas. Elemento reaparecerá en una estética como la de una filosofía, como la de Nietzsche. No reconocéis hacia Nietzsche con la disolución del principio individual. El primer Nietzsche, del nacimiento de la tragedia, la que se prolonga, esta corriente subterránea, cátara, se prolonga muy mucho. Beauty in a work of art is not pure until I contemplate it as something that has been bowed. La belleza en una obra de arte no es pura hasta que lo contemplo algo, contemplo como algo que digamos es por sí mismo. De manera que sea completamente insisto. Si introduzco en la consideración, la contemplación, cualquier elemento que es externo a esa misma obra de arte, no tengo la experiencia plena de este. Son citas de Moritz. Moritz escribe esto en 1789. Y a continuación, añade. Para probar su tesis fundamental. Su tesis fundamental es que esto es el lenguaje de la teología cristiana platónica. Lo despacha más atrás. En otro lugar, establece una transición que va de Platón a Plotino, se salta Aristóteles, de Platón a Plotino, no hay que saltar. Platón Plotino, Shakespeare y Moritz, como esta línea. Pero bueno, tampoco no quiere ser San Agustín. Indica, perdón, San Agustín, me dejamos San Agustín. Platón Plotino, San Agustín, Shakespeare y finalmente Moritz. Y esa es la línea de progreso. Ahí hay una línea de continuidad que llega hasta acá. En cambio, eso está ahí. Entonces, la Biblia del juicio es esa tradición llevada a su máximo rendimiento. Pero mientras que Modic los indicadores, los índices de el origen teológico de la concepción del arte son claros, son indiscutibles, en Kant ha sido ya ocultado, ya no se practica. Demos medio de paso, no nos pongamos quisquillosos, está bien. Pero que en otros autores, por ejemplo, dice, un texto dice el 57 está claro. Tuvo el cuidado de ocultar esa procedencia, ese origen de su concepción del arte. Y esa concepción del arte, que es evidente que sigue un modelo, está modelada por una tradición que es la teología cristiana platonizante, es finalmente, sin que quedan restos de ello, incorporada para formar la teoría del arte hegemónica desde ese momento hasta los tiempos. Y es por la que no te quita, dice, bueno, pero no crean ustedes esto, bueno, cuenten la realidad. En definitiva, se da cuenta de que alguien le dirá, ¿qué está diciendo usted? ¿Que el arte moderno es una religión? No puede ser entendido sin su fundamento. En definitiva, la estética es una ontoteología del arte, como le dirían algunos. Y excusa, excusa, que es una acusación. Dice, bueno, pero de todas maneras, el que tenga un origen, semejante origen, eso no quiere decir nada. Porque en definitiva, a la hora de la verdad, en el campo de la crítica, una teoría, segunda por un criterio de validez, criterio no validez, que consiste en su rendimiento. ¿Lo que es capaz de hacer? Doing things with text, se llama el título, haciendo cosas por los textos. Y eso, esta teoría funciona más bien para explicar los textos, para hacer cosas. Pero, por lo tanto, Epure si move. Y el Epure si move es que, de todas maneras, ojo, no funciona para obras como esta que acabo de decir, que las he citado antes. Luego, lo que hay que decir es que, si son reveladores, los orígenes no pueden ser olvidados, porque surgen en la historia del arte obras en las que el contenido místico religioso es mítico. No es que no sepa. La razón por la que no explica bien es por razón de que han sido olvidados y separados de la teoría suya. Esta es la explicación. En un análisis textual, impecable, digamos, en la lógica del texto, el propio texto. Y nada más que están aquí Lear, la pasión según San Mateo, Madhouse Passion, y los frescos de la Santa Cristina y el papá. Textos, como digo, obras de arte, obras que plantean lo que Abbas olvida y que se manifiesta simplemente por esta especie de como de retranca que manifiesta aquí, este síntoma de pequeño. ¿Cuál es este síntoma? ¿Cómo interpreta? Si analizando la estructura de la crítica del juicio, veremos que tras la analítica de lo bello viene la analítica de los juicios. Digo el juicio. Es decir, analítico de los juicios. Tránsito de la facultad de juzgar lo bello a la de los juicios. ¿Qué es lo que agrega a modificar lo suyo? Sencillamente. Es decir, que necesita Kant dos categorías. No solamente lo bello, como la complacencia desinteresada, sino además lo suyo. Porque por aquí tenemos lo bello y lo sublime. Cierto, no está suficientemente ponderado, aunque aparece en el texto de Abraham, no está suficientemente ponderado la noción de amor, aunque aparece jugada en toda su vida. Pero hay dos, este amor se extingue en dos lugares, bello o dos líneas, lo bello y lo sublime. ¿Cómo? Con complacencia desinteresada. ¿Qué corresponde a la complacencia desinteresada en los sublime, en el ámbito de los sublime? Pregunto, ¿eh? ¿Cuál es el equivalente? ¿A qué complacencia desinteresada? Esto basta para explicarlo de ello. Moritz, ¿eh? Aquí tenemos a Moritz. Pero Kant no es Moritz. Kant introduce, lo toma prestado de Türk, lo sublime, nada más que lo sublime. ¿Y qué corresponde a la complacencia desinteresada? Este es sencillo, esquemas son necesarios, absolutamente imprescindibles. ¿Que son escolares? Sí, evidentemente. ¿Qué tienen malo? Los que no se comportan de manera o escriben de manera escolar olvidan lo fundamental en la consideración de la física del juicio y la interpretación de la física del juicio. Es imprescindible. La erudición está más allá, no más acá. ¿Qué corresponde? Esta X, ¿a qué corresponde? En lo sublime hay esa complacencia desinteresada. ¿O hay otra cosa? Adiós. Venga, pensad. Pensad lo bello y lo sublime, en contraste lo bello y lo sublime. Lo bello es todo lo que es. Lo dice, ya os lo dice después, en un texto de Kant, precrítico, del periodo precrítico, asocia lo bello con la comedia. Aquí está la comedia. La comedia. Aquí está la tragedia. Lo sublime es asociado a la tragedia y a la religión, porque dice la comedia y lo bello está asociado. A la mujer y la tragedia al hombre. Lo que veo está para que las mujeres deseen lo que les falta, es decir, lo sublime, y los hombres deseen, a pesar de que son sublimes, deseen lo que les falta, es decir, lo bello. El bello es sexo, sexo bello. Escribe en un texto, en 1764, que se llama Lo bello y lo sublime. Texto precrítico. Después, el último capítulo es sobre las nacionalidades, las naciones, y lo bello y lo sublime. Los españoles somos sublimes, los italianos bellos. Un poco de carácter de biología, ¿verdad? Es un texto curioso, divertido, pero contiene algunos elementos que son importantísimos, de gran importancia para antecedentes de la crítica de los medios. ¿Qué hay? Ya está dibujado. Casi hacía ilusión al situar a las mujeres en el ámbito de los medios y a los hombres en el ámbito de los clientes. Estaba pensando, evidentemente, en el estereotipo. No parecía conocer una tradición importante asociada a la mujer. Ya, ella había aparecido históricamente. ¿Pero qué aparece en el lugar de la complacencia desinteresada? Pues es lo que podemos reprochar ahora. Hay que hacer una lectura de los textos radicales, intensa. Podemos ser misericordioso con el texto, no quieres triparlo absolutamente. ¿Por qué? No sé, persiguiendo casi en los pliegues, centenarios, más insignificantes, de repente voraz, se abren y producen la significación y revelan la estructura del texto, más allá de la intención de que lo escribe. ¿Qué hay aquí en lugar de la complacencia desinteresada en los libros? ¿Lo sabéis? Lo sabéis absolutamente, lo que pasa es que no queréis saberlo, no es el problema. Está X. El terror de Bacon, como le llama Burke. Aquí, esta conciencia es interesada. Aquí ya es diferente. El placer. No, es un placer especial, puro, por decirlo así. Un placer puro, purificado, depurado. Pero aquí no hay placer sino asociado con el dolor. Ahora la tragedia, ¿cómo está el cerebro? El terror de la compasión. Ya es otra dimensión. Esto es lo que diferencia. Por lo tanto, Kant es consciente y es el que más fiel es a los aspectos teológicos, a los orígenes teológicos del conflicto de la vida. Aquí permanecemos en el ámbito de la teología. Es decir, tradicional, es decir, ajenos al problema de la, por aquí llegamos, de la teodicea. Teodicea no es que el problema de la teodicea sea nuevo, pero el nombre sí es término, el término de teodicea es nuevo, es la X que se lo inventa. ¿Para qué? ¿Qué significa teodicea literalmente? Teos y ye. Justicia. Justicia de Dios. El problema de la justicia de Dios. De repente vemos que si recuperamos este elemento teológico, el origen teológico del vocabulario de la estética, llegamos a la articulación de la teleología, la crítica de la cultura por la cultura de Dios. Empezamos a entender por qué tiene dos partes la crítica de la cultura. Pero la crítica de la cultura no está completa. Ha de ser completada. El juicio, las consideraciones acerca del juicio teleológico pertenecen a la teoría de la paz. En realidad, hay un problema cronológico en la crítica del juicio. Y tenemos que la primera parte debería ser lo bello y lo teleológico. La T, leo, o, no, leo, no, tía. Y la segunda parte es lo sublime y la teoría, los escritos que vienen a continuación en la obra de Kant, sobre todo fracaso, sobre el fracaso de todo intento filosófico en materia de teología, y después Radical Verses compañía, los textos sobre el mal radical. Eso es. Eso es la crítica al juicio verdadera. Debería ser así. Practicar, meditar. Pero eso, Carlos comprende. Confirmemos esta interpretación a la luz del texto de 1664. De 1664 escribe Lo bello y lo sublime. Y introduce la distinción entre lo bello y lo sublime, como dos categorías. Y dice, entre otras cosas, este delicado sentimiento, se refiere a lo sublime, principalmente dedicado porque tolera ser disfrutado más largamente sin saciedad ni agotamiento. Es importante. Lo bello se agota. Lo sublime es superior, es más noble, porque puede ser disfrutado más largamente sin saciedad ni agotamiento. Estamos hablando del lenguaje paraclítico, ¿eh? Sentimiento que ahora vamos a considerar es principalmente de los tres. El sentimiento de los perdón, del sentimiento de los primeros, rectifico. Este delicado sentimiento, porque todavía se ha disfrutado más largamente sin saciedad ni agotamiento, es principalmente de los tres, lo que incluye también lo de ellos. Es comparado a lo que sería el placer que produce. Satisfacción de la necesidad. El sentimiento de los primeros, la emoción es en ambos agradable, pero de muy diferente forma. La vista de una montaña y las nevadas cimas se alzan sobre las nubes, la descripción de la tempestad furiosa o la pintura del infierno con Milton produce agrado, pero unido de amor. Agrado, unido de amor. Complacencia desinteresada, complacencia de unir al dolor, y en lo mío. En cambio, la contemplación de campiñas floridas, valles con arroyos serpenteantes, cubiertos de montañas tanto la descripción de Belice o la pintura del cinturón de Venus, noveno, proporcionan también una sensación agradable, pero alegre y sorprendente. La noche es sublime, el día es. La influencia, es evidente que la influencia de Duke aquí es notable. Es evidente. Pero hay que ver, Kant necesita, para concluir, digamos, la reflexión estética en la época de la situación, necesita introducir la diferencia entre lo bello y lo sublime. Como decía, para agotar. Desde el primer momento, el elemento del terror, insisto en el concepto de lo sublime, se relaciona con, dice Kant, sensaciones de amistad, de desprecio del mundo y de eternidad. Estas notas caracterizan a lo sublime, pero no en el sentido de Dios, en el sentido del pseudónimo, es decir, no, del tratado sobre lo sublime, de donde Dios extrae el concepto. Amistad, desprecio del mundo y de eternidad. De eso habla el tratado. Es decir, cuestiones teológicas o incluso de teoría. Y para confirmar esta interpretación, nada más seguro que referirnos a la nota a pie de página que coloca aquí cuando quiere caracterizar lo sublime, añade, introduce una nota a pie de página realmente saudable. Se trata del sueño de carta, lo que se conoce como el sueño de carta. Escribe: un rico avaro, a medida que su riqueza crecía, cerraba su corazón a la piedad y el amor para los semejantes. Sin embargo, mientras en él iban apagando el amor a la humanidad, aumentaba las nuevas oraciones de sus capitales. Después de esta declaración, continuó relatando lo siguiente. Una noche, aquí está el primer carta, mientras hacía mis cuentas a la luz de la lámpara, y calculaba mis ganancias, me dominó el sueño. En tal estado que venía sobre mí el ángel de la muerte, como un remolino, y me golpeó antes de que yo pudiera evitar el terrible choque por una luz. Quedé petrificado cuando me di cuenta de que mi suerte estaba echada por la eternidad y que nada podía añadir a lo bueno que había realizado y nada podía sustraer todo lo malo cometido. Fui conducido ante el trono de aquel que habita en el tercer cielo. La luz resplandeciente que brillaba ante mis ojos me habló de esta manera: Carpán, tu culto a Dios está rechazado. Importante, porque aquí se quiebra la vinculación, el modo de relación que la religión que una característica de una fase determinada de la evolución de la religión. La oración: tu culto a Dios es rechazado. Has cerrado tu corazón al amor al humano y has guardado tus tesoros con mano de Dios. Has vivido solo para ti mismo y por lo tanto has de vivir solo. Ya se vivir solo por la eternidad, sustraído de toda comunión con la creación. En ese instante fui arrastrado por un poder invisible que me hizo atravesar un brillante edificio de la creación, mundos innumerables que daban interés. Cuando me aproximaba al límite más extremo de la naturaleza, me di cuenta de que las sombras del vacío infinito se hundían en un abismo delante de mí, un reino horroroso de silencio, de soledad. De las eternas. Ante ese espectáculo, un terror inexpresable se apoderó de mí. Poco a poco fueron desapareciendo de mi vista las últimas estrellas. Y finalmente se apagó en las tinieblas extremas el último resplandor vacilante de la luz. La angustia mortal y la desesperación crecía a cada instante y a cada instante aumentaba también la distancia que me separaba del último mundo de la luz. Pensé, con el corazón presa de insoportable angustia, que si miles de veces, miles de años, continuarán conduciéndome más allá de los límites de todo lo creado, seguiría viendo ante mí el abismo sin fondo de mierdas, sin auxilio y sin esperanza de la vida. En este estado de confusión, tendí mis manos hacia los objetos de la realidad con tal vehemencia que me desperté. Y ahora he aprendido a estimar mucho a los seres humanos, incluso al más insignificante, a los que, por orgullo de mi fortuna, les había cerrado mi puerta. Lo habría preferido por mucho a aquel, en aquel espantoso desierto, a todos los tesoros de Gorgo. ¿Qué es eso? ¿A quién viene esta nota a pie de página? A propósito de los humanos. ¿Y será esto El sentimiento, describe bien este sueño de Calafán, el sentimiento de lo sublime que aparece en la crítica del juicio. Lo que sí sabemos es que en el momento en que empieza a reflexionar sobre lo sublime, sobre el sentimiento de lo sublime, Kant nos da un ejemplo en donde el contenido teológico es inútil. Y que prefigura la descripción que el sentimiento de lo sublime hace en la crítica, vinculándolo justamente al juicio de las posibilidades, es decir, a un encuentro con Dios. Ya, el problema de la recompensa, el castigo o la recompensa. El castigo tiene una significación inequívoca. Estamos en el periodo principio de la filosofía de Kant y después va a elaborar el concepto de lo sublime de forma radical. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es, digamos, porque aquí no parece, en primer lugar, la dimensión placentera? Aquí el terror de Tibones. Caracterizarme, si habéis escuchado el sueño de Calazán, el relato del sueño de Calazán, ¿qué es lo que, cómo podríamos caracterizar aquí el terror? El origen del terror, quiero decir. ¿Cuál es la causa del terror? Podríamos darle un término. ¿En qué sentido es esa? Porque ahí sí se juega, efectivamente, el amor está en juego. Porque es Calafán, tu culto a Dios es organizado. El amor que me tienes, el amor a Dios, no lo tengo considerado. Y para que lo veas, en qué consiste este rechazo, te castigo. Te castigo condenándote a vivir eternamente vacío, en la soledad, es decir, en la total indiferencia. Porque aquí hay, el fondo es el lavado, Calafán es lavado, es un personaje lavado, sus riquezas, sus tesoros, y eso me convence, el culto que lo profesa. No se puede amar las riquezas y al mismo tiempo amar. Se puede privar de todo, absolutamente, de las riquezas, de cualquier contacto con el mundo. De la elección no consiste el amor, no consiste el amor. ¿Qué pasa? Evidentemente se refleja el amor al prójimo, un mandato insensato. ¿Por qué hay que amar al prójimo? Es una injusticia ese amor universal al prójimo, porque hay gente que es ángela, que es digna de amor, que vale la pena. Hay alguna razón para amar, y hay otros que no. Amar a todo el mundo es bastante insensato si lo pensáis. Sin embargo, es una idea potentísima. Sobre esta estructura es donde va, digamos, Kant a ultimar. Aquí todavía hay funciones. porque finalmente esta experiencia tan terrible de Caracán es la que caracterizará, o la que caracterizará tal la condición humana. La teología se ha convertido en teoría, el problema estético, en definitiva, desemboca en el problema de la teoría. ¿Por qué? La total indigencia, ya he escrito muchas veces en blog de Sky, es la experiencia constitutiva de lo humano para acá. Pero no es un ateo. Aquí está el genio de Kant. La solución de Kant es muy sutil. Tan sutil que se ha ocultado a la mirada de sus sucesores. Ella lo escribió. Llamó la atención sobre Job, porque le decían, algo has hecho, murió, parecía castigarle, comiéndole todos los males, bien callado, digamos, por lo que manifestaba un saber sobre el asunto, su silencio era elocuente, por lo menos lo suficiente elocuente para que Kant lo interpretara. En ese aislamiento del sujeto, en esa total indigencia del sujeto, la experiencia de los sublimes, el sujeto se aterroriza porque no puede con su propio entendimiento. Acordaos, atrévete a servirte de tu propio entendimiento. Sirviéndose de tu propio entendimiento, no alcanza, no apresa aquello que siente, experimenta. Y entonces surge el terror, se aterroriza. Pero sale de ese terror. Supera el terror. Y en la superación de ese terror alcanza su máxima estatura moral. Porque comprende que no es que Dios le castigue, sino que le premia. ¿Por qué no le premia? ¿Puede alguien explicarme por qué hay que interpretar ahí la indigencia como un premio? Como el signo amor, verdadero. La ausencia del signo es el signo del amor verdadero, de Dios hacia la criatura. Por eso decía que estaba implicado el amor. Pero un amor sublime, lo hemos visto aquí, en este esquema tan sencillo, tan escolar. Lo que diferencia a Kant de Mons es esto. Habermas es un crítico literario, no es un filósofo, se lo puede tomar. Y ha dicho mucho más, ha explicado a Kant mucho mejor que cualquier historiador de la filosofía. Que cualquier, digo cualquier. Porque me paragloria de por lo menos los principales textos dedicados a la crítica del juicio, los he leído. Los he trabajado, quiero decir. Dios, Dios, fuerte en la palabra. Y he tenido que recurrir a Abrams para sacar algo claro. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? Tenemos una tradición que hay que invocar. La pista, no lo piensa. Ni lo, no, no, no, no invoca las musas filosóficas si se le aparecen, sino que hay que buscar los textos para encontrar lo que tiene que estar ahí, necesariamente. Es como el chiste del carpintero ese que si está aquí dentro, no se preocupa, se preocupe que saldrá, ¿no? El San José, que encargó un San José, le dio uno un leño de roble y sáqueme un San José. Y llega el le había encargado al esto y se encuentra que está todo hecho minutas y que queda un todo pequeño así, pero no sé qué está haciendo. Y no me dijo que sacase un San José, y dice, sí, pero ya, no, ya no queda daño, y dice, si está aquí dentro, no se preocupe que saldrá. Pues es lo mismo, exactamente como dice. Hay que sacar de los textos. Y hay un precedente muy importante, que hay que situarlo en la línea que va de Platón, Plotino, San Agustín y Moritz, decían. Chastelberry y Moritz. Aquí, justo antes, no sabemos si hay algo, que los perfectos se camuflan a lo largo de la historia, se reaparecen. Aquí aparece nada menos y nada más que la decía albigense, que en la literatura, porque en el ámbito de la religión los pasa a cuchillo, los interpretan. O sea, que la materia es el mal. Veneti, que puede cortar el cuello, los aniquila a los albigenses. Pero aquí está el amor cordero, que es un monumento. Un monumento. Nosotros hemos leído a la lista de Rochemont y sabemos que la belleza, la de los danos, tiene una característica sin la cual no es bella. La condición de la de los danos es fans del tipo. Escrito a la antigua griega. Sans merci. Este es el Dios que recuperará Kant. El Dios sans merci. Porque si tuviera merci, compasión, no sería Dios. Es el inverso de aquello que dice Slovain Zizek, ¿no? Dice, mi novia es perfecta, porque si no, no sería mi novia. Justamente lo contrario, la inversión. De esa estructura, que son dialécticas. Es decir, no tiene ninguna piedad. ¿Y qué es? ¿Cuál es el objetivo o la función del Sanderson? O de la implosica. Estamos pasando alternativamente del lenguaje del amor cortés a el lenguaje de la teología. El Dios de Job, el Dios que castiga a Job. ¿Qué pasa? No tiene compasión. Job es un justo. Es el único justo. Y lo recompensa de ese modo. ¿Cómo puede explicarse? O Dios no existe, o no es bondador. O hay un Dios maligno. Eso del Dios maligno, del genio maligno, o del Dios engañador, que sabemos que es una hipótesis que está en el nacimiento de la filosofía moderna. A dejar, hay que leer las metafísicas. O sea que no hay que olvidar que esto está por ahí pululando. No. Porque si el amor es puro, absoluto, ¿cómo nos podría recompensar Dios con barbatelas? Todo lo que pusiera. como premio sería una bagatela. Nos deja literalmente sin cuerpo, desnudos frente al mundo, justamente para que confundamos la grandeza de su amor. Y por fin, esa reducción, lo sublime es esa experiencia, la experiencia de verdad, de amor de Dios. Dios ni era único, ni es absoluto, ni ha muerto. El Dios de Kant finge no existir. Para que el hombre adquiera verdad su estatura moral, su condición moral, su autonomía. Y a diferencia de Pascal, que decía que evidentemente nadie puede, nada puede, ningún argumento puede conducir a la probanza de la existencia de Dios. Pero desde un punto de vista racional, formal, yo como matemático os digo que hay que contar. Que no se pierde, se pierde cuando en una apuesta la ganancia es total y la pérdida insignificante, hay que apostar, la familia. Aquí quizás se produce la inversión del argumento de Pascal. Es Dios quien apuesta por el hombre. Pero para eso es necesaria la total indigencia, la experiencia de la total indigencia. Por tanto, lo bello nos pone en la pista, nos pone en la pista. Pero al final, lo bello desemboca en lo sublime, en la experiencia de lo sublime, que es lo que estructura la estética. Solo falta, ya es la hora, ¿no? Solo falta como todo esto se conjuga, se articula con lo social en el 18, con la sociedad del siglo XVIII, porque si ahí aparece una novedad, como subraya, como buen crítico de arte, subraya Abrams, ahí se produce por primera vez una revolución en el mercado de arte. Se constituye un mercado de arte. Un cambio social, la burguesía, se limita a la nobleza, pero que constituye lo que se llama el mercado de arte, por primera vez. Eso lo articularé mañana si conviene.